Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidas todas y todos a un programa más de La Ensalada del 90.5 FM Radio UV, la frecuencia modulada para aderezar contenidos con mucha sustentabilidad para todos ustedes y sobre todo con una frescura de haceres, de saberes y de sabores. Les llevamos hasta la puerta de sus oídos una ensalada que el día de hoy tiene que ver con la cooperación, pues hablaremos sobre las cooperativas. Estas cooperativas que generan comunidad, lazos solidarios y una economía sustentable y consciente, y más ahora que estamos hablando pues dentro de un contexto un poco difícil para todos por el tema de la pandemia, creo que hablar sobre cooperativas es muy importante. A nombre de todo el equipo de Radio UV que se integra por Benjamín Castro, por Paco Aragón, por José Miguel, Dani, Miriam, Lalo, Pau, Rodrigo, yo, Citlali Aguilera, les doy una fresca bienvenida. Váyanse acomodando porque el día de hoy tenemos unos invitadazos. Y como les estaba yo contando, pues vamos a hablar sobre la cooperación. Y ya lo dijo Lynn Margulis, que es una bióloga. Ella menciona que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a quienes se asocian. Así que quitémonos esa percepción de la ley del más fuerte, que pareciera que solamente eso existe en la naturaleza, y pensemos en la ley de aquel que es solidario, que dialoga y que coopera. Aquí les va una décima, muy a propósito del tema del día de hoy. Al monte pido permiso para la palabra usar y poder aquí versar la décima que preciso. A la madre tierra aviso que nuestra humilde presencia hoy se reúne en congruencia y comparte la palabra para que el diálogo abra cooperativa conciencia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre cooperativas, economía solidaria y buen vivir es que estaremos hablando el día de hoy aquí en La Ensalada. Hablaremos con Daniel Aldazaba, integrante de la cooperativa Cosuali, que es una cooperativa muy reciente que acaba apenas de surgir. Y por otro lado, platicaremos con un integrante de la cooperativa Tosepan, que está integrada por pueblos Maseguales y del Totonacú. Y ellos llevan ya 43 años en este movimiento cooperativo indígena que busca la vida buena, como ellos lo mencionan. Y pues nada, de eso estaremos hablando con ellos y además aderezaremos con música, con ambiente. Quédense con nosotros en esta fresca y sustentable ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Continuamos aquí en La Ensalada y en esta entrevista que estamos aquí por hacer, pues es un gusto estar recibiendo a Daniela Aldazaba. Ella es integrante de la cooperativa Cosuali, además de ser bailarina, agroecóloga, estudiante de ciencias agrícolas, tejedora de redes y una chica de verdad a quien admiro mucho, que tuve la oportunidad de conocer a partir de que colaboró en Siembra UV y que literalmente con sus manos parió muchos alimentos ahí desde cuestiones de la milpa hasta también ideas muy sorprendentes. Entonces, es un gusto estarte recibiendo, Dani. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal, Citlali? Pues muy contenta también de estar hoy con ustedes y pues me encuentro en mi casita aquí en Jalapa, Veracruz, cerquita de la USB. Ay, muy bien. Oye, y cuéntanos allá en casita, ¿qué fue lo que desayunaste el día de hoy? Bueno, hoy desayuné unos huevitos a la mexicana, una frutita y, por supuesto, un cafecito. Oye, y cuando todo va en diminutivo, quiere decir que se saborea y se degusta de una forma muy, además de cariñosa, muy rica, ¿verdad? Y que además no es, probablemente no sea tan diminuto. Oye, pero hablar en diminutivo sin duda es cariñoso, ¿no? Y yo creo que cuando consumimos productos locales que sembramos o que le compramos a personas que conocemos por ser productores y campesinos, pues con cariño es que nos lo comemos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Afortunadamente, ahora tengo la oportunidad de poder descubrir otras maneras de consumir, otras maneras de relacionarme con la comida. Uh-huh. Y los huevitos, y yo creo que el chile, el tomate, la cebolla y la fruta que me comí, pues conozco su procedencia, ¿no? Conozco quiénes, las manos que las cultivaron. Uh-huh. Y claro que sí, ese diminutivo es con cariño para todas aquellas personas que lo hacen. Y pues ojalá que los que ahorita nos están escuchando también estén quizá en estos momentos desayunando y que degusten de igual forma ese rico platillo. Oye, pues el tema del día de hoy, como sabemos, es cooperativas. Y tú que eres integrante de COSUALI, que es una cooperativa comprometida con el futuro alimenticio aquí en territorio mexicano y evidentemente desde principios agroecológicos, nos gustaría que nos compartieras tu visión y reflexión respecto a qué es una cooperativa, por qué tendríamos que mirar hacia estos modos y estructuras sociales. Claro que sí, Citla. Pues yo creo que las cooperativas son un ente, bueno, primero que nada, de confianza de personas que creen en una opción diferente a la forma de consumo y producción convencional, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Con que creen que tienen además un compromiso con el bienestar común, por el bien de los demás, y que además luchan, se encuentran en resistencia ante el sistema, ¿no? Entonces, para mí, una cooperativa, pues es unión, es además voluntad, es además democracia, y es además solidaridad. Cuando se menciona la palabra cooperativa, si lo pusiera yo en una figura, si la trazara en una figura geométrica, diría que es un círculo. Mientras que esto a lo que mencionas como sistema al que se resiste, lo dibujaría como un triángulo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que es justamente un fluir en ese círculo en el que no hay vértices, sino un impulso te lleva a dar la siguiente vuelta. Uh-huh. Y el impulso de la persona que está al lado te lleva a seguir avanzando y te lleva a seguir haciéndote más fuerte. Uh-huh. El cooperar en una economía es confiar en que ese impulso de alguien más te va a ayudar a continuar en la producción, claro, en la educación misma, ¿no? En hasta en la para venta. El buen vivir, ¿no? Claro, sí, sí, uh-huh, sí, por supuesto. Y bueno, este triángulo de competencia que nos han hecho creer que es el camino para el desarrollo, uh-huh, pues las cooperativas yo creo que nos vienen a demostrar que se puede actuar de otra manera. Se puede actuar cooperando precisamente y no compitiendo, ¿no? O sea que es como un cambio de paradigma en el hacer. ¿De qué te has dado cuenta? Sí, definitivamente. Sí, ¿de qué te has dado cuenta en este andar que has tenido? ¿O cómo harías la comparación con estos modos económicos y ejercicios que tenemos de comercio convencionales, por decirlo de alguna forma, o que son parte de este sistema capitalista, ¿Y de qué te has dado cuenta al estar en una cooperativa, además de esto que nos dices de la solidaridad, de la confianza, de la empatía incluso? Uh-huh. O sea, sí. Sí hay una nutrición, ¿verdad? Definitivamente, y el cooperativismo, digamos, esta figura de cooperar y regirse bajo unos principios y valores, digamos, universales que tienen la cooperativa en México, que tienen la cooperativa en Chile, en Argentina, son valores, digamos, humanos fundamentales, por así decirlo, uh-huh, que nos permite responder, yo considero, a esas necesidades humanas básicas y finitas, que además hay que decirlo, son así, y que el capital nos ha hecho creer que son infinitas y que además nos pueden ellos darnos esas, los satisfactores de aquellas necesidades, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que el cooperativismo me ha hecho sí darme cuenta, en primer plano, preguntarme si de verdad, o sea, como lo que estoy haciendo, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy produciendo, en verdad es algo que le va a hacer un bien a alguien más, a uh-huh, la naturaleza misma, a mi comunidad misma, ¿no? Sí, claro, tanto de humano a humano, por decirlo de alguna forma, y también con otras especies con las que cohabitamos y los elementos naturales. Y frente a estos tiempos de pandemia donde empiezan a temblarle las rodillas al sistema económico capitalista que tenemos, yo creo que la figura de cooperativa, creo que más que ser utópica, es algo que existe y que ha existido desde hace mucho tiempo y que además es esperanzador frente a estos momentos de crisis global, por decirlo de alguna forma, que también nos impacta de manera local, Dani. Sí, definitivamente es un... ante estos tiempos de crisis, definitivamente es una manera de voltear a la mirada y confiar en las personas que están proponiendo respuestas a lo que nos está sucediendo en lo local, ¿no? Uh-huh. A lo que nos está sucediendo desde adentro y desde abajo, ¿no? Hacia arriba, desde las personas organizadas, desde las mujeres organizadas y los hombres también organizados, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente apostarle a una economía local y a una economía solidaria es apostarle a una resiliencia desde abajo. Ese término nos gusta mucho aquí en La Ensalada y ya hemos abordado ese tema con economistas, incluso tú también has estado en ese programa, hablando y abordando el tema de la economía solidaria. Se escucha muy bonito y también es bonito a la hora de expresarse socialmente, Dani. ¿Cómo se vive la economía solidaria? ¿Es posible? ¿Qué implica? ¿Cuáles son sus principios? Sí, yo creo que la economía solidaria se vive en el día a día, se vive en el mediano plazo y en el largo plazo. En el día a día se vive desde la democratización de las decisiones, desde uh-huh, que todas las personas que se encuentran, digamos, en este caso en una figura cooperativa, pues tienen la capacidad de votar y uh-huh, de opinar. Y esta misma capacidad de que todas, y derecho además, que todas tenemos de votar, decidir, opinar, pues nos hace ser un ente más rico, un ente más completo, es lo que te decía, ¿no? Nos hace seguir queriendo continuar a lo que sigue, ¿no? Entonces, también en un, digamos, mediano plazo nos hace querer seguir contribuyendo, digamos, seguir buscando otras redes con quienes enlazarte, otras cooperativas mismas con quienes enlazarte, otras cooperativas a quienes consumirles también, ¿no? Uh-huh. Estas cooperativas de consumo, por ejemplo, tienen un papel fundamental en la economía solidaria, porque si no existieran, no se podría dinamizar las cooperativas de producción, ¿no? Y entonces, digamos, en ese mediano plazo te hace querer hacer redes, y en un largo plazo te hace querer ser una sociedad, una ciudad, un pueblo, una comunidad que pueda confiar en lo que le están vendiendo, en la persona que le está vendiendo, que pueda confiar, digamos, en el bien, en el uso, en el valor de uso de la cosa y no el de cambio, que es el dinero, ¿no? Híjole, yo creo que ese sería un bálsamo para la situación en la que estamos ahorita viviendo y que muchas personas ahorita pues están enfrentando con una economía devastadora para muchos, pero que quizá es cambiar de paradigma, ver alternativas emergentes como lo es la cooperativa. Cuéntanos de Cozuali. Sí, mira, Cozuali, les cuento, es una cooperativa de 5 chicas jalapeñas que trabajamos, nos juntamos justamente para pensando en qué es lo que nos corresponde hacer a nosotras como sociedad, ¿no? Uh-huh. En lo que hacemos, en lo que nos apasiona, qué es lo que nos corresponde. Entonces, en este sentido, empezamos desarrollando y aplicando nuestros conocimientos en unos huertos, en un huerto especialmente comunitario que se encuentra en la colonia Buenavista, donde pues nos hemos apropiado de alguna manera del espacio ocioso, del espacio público que no se estaba usando y ahora estamos pues ahí produciendo abonos, produciendo alimentos, produciendo además un ecosistema. Luego también tenemos un proyecto de apicultura que también fue apoyado por el Ayuntamiento de Jalapa. Entonces, en este proyecto de apicultura hemos podido desarrollarnos en la fase de capacitación, pero también en la fase de producción y en la fase de coordinación y en la fase de hacer redes con otros apicultores de la región. Apicultores que están en El Castillo, en Chiltoyac, en Las Cruces. Entonces, ha sido un proceso de cooperación, de gestión y también de confianza. Entonces, pues, esto es lo que ahora estamos haciendo en Cozuali y esperamos, pues, seguir contribuyendo, ¿no? Como tú lo mencionas al inicio, desde lo que nos toca, cuál es nuestro lugar en una comunidad y de qué forma podemos retribuir. Muchas felicidades a Liesel, Karen, Betty, a ti y a la otra chica que no sé cómo se llama. Zuleima. Ay, a Zuleima. Pues de verdad, qué buena onda que estén haciendo esta cooperativa y que le estén haciendo crecer también en redes con otras personas y comunidades. Te agradecemos mucho por esta llamada, Daniela Aldazaba, integrante de la cooperativa Cozuali. No sin antes preguntarte modos de contacto. Claro que sí, si la pueden escribirnos, contactarnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Cozuali, con doble O, uh-huh. Y al correo electrónico cozuali@gmail.com. Perfecto. Pues que sigas teniendo una bonita mañana, Dani. Te mando un abrazo a sana distancia. Gracias a ti, Citlali. Buen día. Y continuamos aquí en La Ensalada. Ahora nos vamos a ir a bailar. Vamos a música con mucho ambiente, a cargo de Santa Cecilia y mis queridas amigas de Caña Dulce, Caña Brava. Ellas nos interpretan la canción Volver a los 17 de la gran Violeta Parra. Vamos a escucharlas. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su corazón. que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, con mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos. La ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al sol de su bella diana quiso brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en Germina tus ideas. La ensalada. Ahora vamos a escuchar a Aldegundo González Álvarez. Él es integrante de la Unión de Cooperativas Tosepan, que está integrada por pueblos originarios de una zona muy bonita que tenemos aquí en el sureste mexicano. Vamos a escuchar de la voz de Aldegundo a Tosepan. Buenas tardes, les habla Aldegundo González Álvarez de la Unión de Cooperativas Tosepan. Nos ubicamos en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, con población mayoritariamente indígena dentro del trabajo organizado. Trabajamos con grupos del pueblo Mazehual o Náhuatl, como nos conocen en el resto del país, así como compañeros Sutunacú. El trabajo de la cooperativa Tosepan se extiende en 34 municipios a través de 430 comunidades o cooperativas locales. Hasta este año se tiene un registro de 42.334 familias asociadas, en donde el 78% pertenecemos a los dos grupos originarios, ya que ya mencioné. Asimismo, destacar que el 64% de la población que integra a la Unión de Cooperativas Tosepan lo representan las compañeras. Entonces, desde que nace la Tosepan hace 43 años, tiene el encargo de mejorar la calidad de vida de las familias, de los socios, a través del trabajo organizado para poder avanzar hacia la construcción de un proyecto de vida buena, o yecnemilis, como le llamamos en nuestra lengua mazehual. A través de estos años, la Tosepan ha venido desarrollando diferentes trabajos, partiendo siempre desde las necesidades más sentidas de la población. De esta forma, actualmente, la Tosepan integra 9 cooperativas a nivel regional, así como 3 asociaciones civiles. Cada una de las cooperativas atiende temáticas muy específicas. Por ejemplo, la Tosepa Antiatanisque, que es nuestra cooperativa madre, actualmente alberga a los productores orgánicos, así como la producción de plantas en vivero. Tenemos una cooperativa que trabaja exclusivamente con grupos organizados de mujeres, que se llama Tosepa Ansiwame, y en donde mantienen diferentes proyectos productivos. Asimismo, tenemos la experiencia de la cooperativa de ahorro y préstamo Tosepa Antomin, que trabaja principalmente ahorro, crédito, así como seguros de vida. Por otra parte, tenemos la cooperativa Masehual Chicahualis, que trabaja el tema de acopio, transformación y comercialización de los productos que salen de las parcelas de los socios, en donde, hay que decirlo, cada familia tiene en promedio 1 hectárea de terreno. También tenemos desde el 2004 una experiencia de ecoturismo operada por jóvenes de la segunda generación de cooperativistas. Esta se llama Tosepan Cali, la casa de todos. También tenemos una cooperativa de salud justamente para atender situaciones de salud, pero enfatizando siempre desde la prevención. Es por ello que creemos que en situaciones como la que vivimos hoy, la mejor forma de atenderlos es mediante la prevención. Y ese es un trabajo que empezó la Tosepa Pati desde el 2009. Y desde esa fecha hasta este momento, pues viene trabajando con diferentes familias de las comunidades, en donde el principal trabajo se centra a nivel familiar a través de una guardiana de la salud o guardián de la salud. Asimismo, dentro de cada comunidad hay un representante de guardianas y, bueno, a nivel regional tenemos promotores y promotoras de la salud. También tenemos una cooperativa que trabaja todo lo que tiene que ver con el bambú, la producción, tratamiento, transformación en sus diferentes formas. Y asimismo tenemos conformada una cooperativa de productores de miel de abeja melipona que se llama Tosepan Pilsil Negme. Y finalmente la cooperativa de vivienda sustentable, que es la cooperativa Tosepan Tichanchiwa. Entonces, pues bueno, esta es la experiencia de la unión de cooperativas Tosepan y agradecemos mucho el que nos hayan invitado a este programa para compartir brevemente la experiencia que se tiene desde esta región, en donde desde hace 43 años estamos buscando mejorar nuestras condiciones de vida y de esta forma poder avanzar hacia un yegnemilis, hacia la vida buena. Y para ello, pues también hemos hecho diferentes ejercicios. El último que hemos hecho es de soñarnos en el territorio en los próximos 40 años. Y el soñarnos en el territorio para los próximos 40 años lleva a una reflexión muy profunda de revisar quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son los principios que rigen nuestra cultura Masehual, nuestra cultura Tutunacú, y sobre eso caminar para fortalecer el tronco del yegnemilis para poder caminar hacia los diferentes programas que se están planteando en los próximos 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a este movimiento cooperativo indígena que busca la vida buena, que ya lleva 43 años de existir. Muchas gracias al Degundo González Álvarez por sus palabras. Y si ustedes quieren saber más sobre la Tosepan, así los encuentran en Facebook como tosepan.titatanisque.1. Y también, como ustedes ya escucharon, hay uno de los proyectos cooperativos se llama Tosepan Cali, que significa nuestra casa. Y yo tuve la oportunidad de ir a este espacio que tiene la cooperativa de turismo alternativo y fue muy bonito porque comí de la región, platillos cultivados por ellos. En este espacio pude bañarme con agua de lluvia. Me acuerdo que también había un shampoo natural a base de miel melipona. O sea, imagínense qué maravilla nos está ofreciendo una cooperativa como lo es esta, que tiene tanto que ofrecer, tanto a los que somos externos, pero internamente yo creo que ahí radica la nutrición. Y también agradezco a Isabel Bueno, que es doctorante de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, quien realiza un trabajo de investigación con la cooperativa y con otros colaboradores en la Sierra Norte de Puebla, por haber hecho la gestión de enlazarnos con la cooperativa Tosepa. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos ustedes que se conectaron por la frecuencia modulada 90.5 FM para poder conversar, reflexionar y que entre todos también construyamos, así a sana distancia, un mundo mejor. Aunque se escuche como un eslogan, ya un tanto manido, manipulado y muy, muy dicho, yo creo que sí, apostarle a la esperanza, a esa que hace que pasemos de la reflexión a la acción, pues creo que no es una mala decisión. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo que hizo posible la ensalada me despido y nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.